sincero y poder brindarte una satisfacción. Yo te voy a hacer una invitación y llevarte a conocer el Rodadero y demostrarte que yo soy sincero y poder brindarte una satisfacción. Juega. Todos juntos podemos estar allá mirando las olas del mar. Todos juntos podemos estar allá mirando las olas del mar. Para que camine toda entera la ciudad de Santa Marta. Entonces te regalo unos jazmines para que te lo lleven para tu casa. Después te traigo para que camine toda entera la ciudad de Santa Marta. Entonces te regalo unos jazmines para que te lo lleven para tu casa.